Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 17 de mayo de 2021 y esto es La Contracrónica. El 15 de mayo de 2011, solo una semana antes de las elecciones municipales de aquel año, una manifestación convocada en Madrid por la plataforma Democracia Real Ya, que pedía un sistema electoral más justo, derivó 2 días más tarde en una gran acampada en la Puerta del Sol. Nació así lo que en principio se denominó como Movimiento de los Indignados y luego ya posteriormente como 15M, por la fecha en la que todo había dado comienzo. La acampada de Madrid no tardó en replicarse en otras capitales de provincia como Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Zaragoza, Bilbao o Las Palmas de Gran Canaria. Y solo digo unas cuantas porque realmente fueron casi todas las capitales de provincia las que en un primer momento tuvieron manifestaciones y acampadas. El movimiento decía ser transversal, pero no apolítico. Se organizaba de una manera asamblearia y pronto empezaron a consensuar programas que calificaban de mínimos. Aquellos programas pedían una regeneración completa del sistema político, un castigo ejemplar a la corrupción y que no se rescatase a los bancos. El discurso, sin embargo, no tardó en radicalizarse. Pasadas las elecciones, las asambleas de las acampadas perdieron buena parte de su público, pero sus demandas se hicieron nítidamente izquierdistas, dando lugar a un movimiento que, por sus postulados, no era muy distinto al de la extrema izquierda de la época. Se pedía ya la nacionalización completa de la banca, la abolición de la monarquía o el desmontaje del sistema político nacido con la Constitución de 1978. Esta fase, ya de un 15M totalmente ideologizado en clave de extrema izquierda, se mantuvo hasta la disolución de las acampadas a mediados del mes de junio. A corto plazo, a excepción de la extraordinaria atención mediática que concitó el acontecimiento, los efectos del 15M apenas se dejaron sentir. Las elecciones municipales y regionales de ese año las ganó sobradamente el Partido Popular, así como las generales que se celebraron en el mes de noviembre de 2011. Pero algo había cambiado, especialmente en la izquierda española, que empezó a buscar legitimación en aquellas caóticas acampadas de la primavera de 2011. 2 años y medio después, en enero de 2014, nacía Podemos, un partido que se decía heredero directo del 15M, un partido que por lo demás y como bien sabemos ha marcado a fuego los últimos 7 años de vida política española. Muchos aseguran que esa, la de Podemos, fue su principal consecuencia. Otros, sin embargo, no ven en la operación que alumbró a Podemos más que simple oportunismo. Bien, pues vamos a hablar hoy de este tema con Santiago Armesilla, que es politólogo de formación, estudió ciencias políticas en la Universidad Complutense, la misma en la que nació Podemos, y además de eso es escritor. Santiago conoce bien el 15M por 2 razones. La primera porque participó de aquellas movilizaciones, estuvo incluso integrado en una de las comisiones del 15M, y la segunda porque lo ha estudiado a fondo. Os decía hace un momento que tengo al otro lado de la línea telefónica, concretamente a Santiago Armesilla. Muchos de vosotros le conoceréis porque es toda una celebridad en las redes sociales, y no solo en las redes sociales, también en YouTube, es decir, en los medios de comunicación de nuestra época. Santiago Armesilla, como os decía, fue participante de la acampada del 15M en Madrid, es decir, que estuvo allí. De hecho, me comentaba hace un rato que incluso fue miembro de una de las comisiones, de las muchísimas comisiones que montaron en la acampada de Madrid. Así que sin más demora vamos a pasar con él. Muy buenas, Santiago, ¿cómo estás? Hola, pues muy buenas a ti, encantado de participar en tu programa, la verdad, un honor. Bueno, pues el honor es mío de tenerte aquí. Bien, vamos a ver, se celebran justo 10 años, 10 años y un día de las acampadas del día, bueno, 10 años y 2 días exactamente, de las acampadas del 11 de, del 15 de mayo. Bueno, no son exactamente 10 años porque las acampadas, por lo menos en Madrid, empezaron más tarde, empezaron el día 18, si mal no recuerdo. Es decir, pero vamos, aproximadamente 10 años. Tú estuviste allí, ¿no? Según me contabas antes. Sí, pasaba por allí. O sea, quiero decir, yo recuerdo, claro, son 10 años desde aquello. Yo recuerdo que la Puerta del Sol, que algunos llamaban la Plaza del Sol, pues se empezó a llenar de gente joven y a las pocas horas o a los pocos días empezaron a no sé, organizar asambleas con megáfonos, empezaron ya a hacer pues los gestitos estos que muchos ya recuerdan, ¿no? De aprobaciones, mover así las manitas como haciendo la canción de los pajaritos, y desaprobaciones, pues hacer como, no sé, como el baile este de Saturday Night de Whitfield. Y nada, y luego empezaron sí las acampadas días después, pero nosotros pasábamos por allí y recuerdo que en un momento dado, bueno, yo, como te dije antes, pues me cogieron para la comisión educativa, o perdón, educativa, no, de economía del 15M, pero porque cogían a cualquiera, que decir, dabas un nombre, decías que estudiabas economía o lo que fuese, y te metían en una lista. Tampoco hice mucho más. O Yo sea en que esa época. tú estuviste en las asambleas y participaste en ellas. Sí, participé en alguna, de hecho, hay alguna foto mía de aquel momento en el que estoy con un megáfono y hablando de cuestiones de geopolítica, de economía, que ya por entonces era lo que más me gustaba tratar, junto con filosofía y tal. Y bueno, yo creo que a partir del segundo o tercer día, a partir del tercer día yo me di cuenta que eso no iba a llegar a ninguna parte. Recuerdo que en esa época, además, pertenecía a una asociación que se llamaba Izquierda Hispánica y nos aparecimos por la Puerta del Sol con unos panfletos muy críticos con lo que se estaba haciendo allí, porque nos dimos cuenta de que era una cosa sin organización, mucho más espontánea. Lo que buscaban los organizadores era más bien una suerte de asamblea universitaria o de ágora deliberativa, donde se expresasen a la ciudadanía ideas y problemas del momento para generar una reflexión. Y a partir de ahí, pues empezaron a surgir un montón de organizaciones, o ya eran paralelas a ella, pues la plataforma de afectados por la hipoteca, Stop Desahucios, Democracia Real Ya, también surgió en esa época, que además tuvo una escisión, y la escisión, digamos, más marxistoide se interesó por los panfletos que nosotros distribuimos por la plaza, ya te digo que eran muy críticos, y aquello, pues la verdad es que era un cajón desastre, sinceramente. Luego a la larga pues te enterabas que estaba Intermón Oxfam muy presente en la Puerta del Sol mangoneando, gente pues de diversas ONGs, incluso con el tiempo se supo que algunas ONGs están financiadas por George Soros estaban muy metidas en el 15M. Y bueno, aquello fue una suerte como de, no sé cómo decirlo, sinceramente, una especie como de mayo del 68 proyectado. En diferido, una suerte como de farsa de aquel mayo francés, pero en versión un poco más cutre. Pero bueno, yo entiendo que a nivel epocal, para alguna gente que estuvo ahí presente, pues fue la repanocha, ¿no? Aunque realmente no tuvo un impacto político muy gordo, más allá de cargarse las marchas por la dignidad, que eran las movilizaciones sociales más fuertes que había habido en España durante años y que eran meses anteriores, y que. Bueno, también fue una especie como de tapón a ciertas movilizaciones sindicales que había. Había encuestas que decían que incluso que Izquierda Unida con Cayo Lara podía convertirse en segunda fuerza parlamentaria y no era casual que el 15M pues respondiera aquello y que incluso Cayo Lara cuando se presentó en alguna asamblea pues le insultaron, le tiraron agua, etcétera. Y bueno, eso señaló pues lo que ya conocemos todos, ¿no? La evolución posterior. Gente que abogaba por la generación, que se llamaba a sí misma la generación del cambio, pues se convirtió en la generación del recambio, se colocó muy bien política, económicamente y a nivel académico también. Y yo creo que el impacto fue más epocal, sociológico, si se quiere, que realmente político. Yo estuve allí, no como acampado, hombre, nunca hice noche, por supuesto, en la Puerta del Sol, yo ya no tenía edad, ya tenía 30 y tantos años, fui allí como periodista, me encontré con toda esa historia y bueno, vi que era una historia perfecta porque iba a tener para muchos días. Luego fueron muchos más de los que yo pensé, fue un mes, al final estuve enviando crónicas al periódico durante 28 días exactos, una crónica cada día, porque todos los días pasaba algo, los primeros fueron los más interesantes porque era algo completamente desconocido y yo creo que realmente hay dos 15Ms. Por un lado, el de los indignados, que fue ese movimiento que has dicho antes, un poco un cajón desastre, y luego ya a partir de la segunda semana se convierte propiamente en el 15M, que es cuando queda tomado por una minoría. O sea, que termina hasta montándose, autocelebrándose, creando un monolito que dejaron junto a la estatua de Carlos III. No sé si lo recuerdas, aquello de dormíamos, despertamos, en el que ya realmente las asambleas eran cuatro y una bicicleta, que se daban la razón a sí mismos. Yo asistí a un montón de ellas, claro, evidentemente no me quedaba otro porque siempre de las asambleas sacaban algo. Llegó un momento en que no sabías exactamente qué es lo que iban a prohibir ese día o abolir ese día, pero era todo como una especie de brindis al sol continuo, además al sol de verdad, porque a partir del día 20 o 25 de mayo aquí y allí hacía un calor que era insoportable durante el día. Y a partir de ese momento es cuando sí que empieza a tener un liderazgo claro, que es el que maneja las asambleas, que es el que maneja las comisiones, había comisiones para todo, y es también ese momento cuando la gente más normal, los que realmente estaban indignados o tenían algún motivo de protesta, terminan saliendo de allí. ¿No te lo parece a ti? Yo, sinceramente, por lo que recuerdo, creo que el punto álgido duró una semana, inicialmente una semana, hasta que se quedaron cuatro mataos que evidentemente pues querían organizar eso de una manera un poco más seria, pero nunca hubo realmente, o sea, eso no era un, no era, no había ahí una especie como de revuelta con un partido de vanguardia militarizado de revolucionarios profesionales que organizara eso, no era viable aquello. Yo creo que tenía un componente sociológicamente bastante anarquista, sinceramente. Recuerdo además que el jueves de la semana más álgida, que me encontré con Monedero por allí, que estaba pues con la cara iluminada como un gusiluz porque le encantaba todo aquello que estaba viendo. Y yo recuerdo que iba con mi pareja de entonces y vimos un enorme dibujo de la reina de Inglaterra con escamas en la cara como diciendo que era un reptiliano. Yo me enteré que detrás de aquello estaba pues la gente de Rafael Palacios, Rafa Pal y tal, y dije esto no va a llegar a ninguna parte. Es decir, que te quedes en una asamblea en la Puerta del Sol días después tomando deliberaciones sobre cosas que no van a ocurrir nunca, mientras realmente ahogas la voz de la asamblea con el megáfono, porque eso es el problema de las asambleas, porque al final el megáfono es el que rompe la igualdad entre todos los que hablan, entre la deliberación, y eso no iba a llegar a ningún sitio. Yo me parece que el punto de inflexión que señaló fue más, digamos, sociológico, histórico que político, independientemente de que luego mucha gente que estuvo por allí merodeando, como Alberto Garzón, Ramón Espinar, el propio Pablo Iglesias, Monedero, acabaran en Podemos, pero Podemos en todo caso fue más bien una consecuencia de aquello, pero que ya estaba larvada de antes. Pero yo, o sea, yo creo que el 15M creo que de hecho fue una cosa, a la larga lo digo, más sustancializada o maximizada de lo que realmente fue. Tuvo mucho impacto en algunas ciudades, en núcleos urbanos tipo Barcelona o Madrid, pero luego en la España profunda, por decirlo de alguna manera, la España vaciada, no tuvo ninguna repercusión. Pero ya te digo, y acabo respondiendo a esta segunda pregunta tuya, el hecho de que haya una gente en una asamblea callejera, bien sea en la Puerta del Sol o en las calles aledañas, porque luego había varias que se extendían incluso, se extendían hasta Montera, incluso hasta Palacio Real, no significaba nada, era gente más o menos coordinada, que luego, vale, sí, estuvo en Juventud Sin Futuro algunos y tal, pero una asamblea en la calle realmente no hace ningún tipo de cambio sustancial. O sea, volvemos con la analogía del mayo 68, ¿no? ¿Qué dijo De Gaulle al final? ¿Cuál fue la frase lapidaria que dijo cuando todo eso se empezó a diluir? Pues se acabó el recreo. O sea, eso fue un recreo de gente joven, de espíritu o biológica, y para mí no fue nada más que eso. O sea, yo vi ya en un momento dado que eso no iba a llegar a ninguna parte y realmente no ha influido en mi vida posterior, y yo creo que la de la mayoría de los españoles no ha influido de una manera considerable más allá del desarrollo de Podemos después, que yo ya te digo, yo creo que ellos ya venían de unas inercias anteriores que yo ya conocía porque yo había estudiado en Somosaguas. Bueno, yo sí creo que tuvo alguna, bueno, tuvo importancia, es indiscutible y a la vista está. Hasta ya tenemos además una perspectiva histórica de la que carecíamos en 2011 o 2012. Yo creo que si algo le debemos al 15M es que supuso, desde el punto de vista sociológico, y en eso creo que tienes mucha razón, Santiago, es que fue la apuesta de largo en España, de la izquierda posmoderna. Estas asambleas de las que comentas, que al final, claro, como no había espacio en la Puerta del Sol porque estaba ocupada en toda su integridad, empezaron a desplazarse a los lugares más insospechados. La de Economía creo que se reunía ahí en Las Descalzas, ¿no? Al lado de la antigua sede de Caja Madrid. Luego la de la Comisión de Feminismos, digo feminismos SIC, porque es que se ponían una S al final. Esta se reunía en la Plaza de la Ópera, delante de la estatua de Isabel II. Cierta ocasión fui a ver si sacaba alguna historia de allí, de esa comisión, y pregunté a una de las participantes que por qué lo hacían allí, porque si les gustaba la plaza, y me dijeron que no, que porque Isabel II era todo un referente feminista. La chica, que debía tener 18 o 19 años, seguramente no sabería ni colocar a Isabel II en la historia, pero bueno, como era una mujer, pues les bastaba, ¿no? Bien, como ves, la pura percepción desde fuera, y yo lo vi desde fuera, más traté de verlo de la manera más desapasionada posible, y los veía, no diré como mis hijos, porque entonces eran más joven que ahora, pero hoy sí los vería como mis hijos, pero sí como mis hermanos pequeños, me producían un poco de ternura, sobre todo por ciertas cosas que nos parecían disparates en aquel entonces, y que al final o los han terminado convirtiendo en ley 10 años más tarde, o están a puntito de convertirlos en ley, que es toda esa filosofía posmoderna que trajo Podemos, que ha adoptado el PSOE, y en su conjunto prácticamente toda la izquierda española, con la excepción tuya y de cuatro más. El resto, toda la izquierda española se ha engolfado en eso que nos parecía disparatado del 15M. A ver, yo insisto, el impacto fue más sociológico que político, en el sentido de que la mayoría de demandas o de peticiones que defendía aquella gente, siempre parciales, siempre concretas y siempre sectoriales, luego sí se han ido implementando, pero en el momento en el que Podemos, y entretejido con el PSOE, pues aplicaron esas demandas. Pero eso no significa un cambio político, eso significa un cambio histórico o epocal sociológico, que a lo mejor a la larga puede ser profundo, yo eso no lo discuto, pero políticamente hablando, con respecto a un cambio radical en las estructuras del Estado, no ha habido. No me gusta el concepto de izquierda posmoderna, porque... Tú prefieres, porque, bueno, prefieres lo de indefinida, ¿no? Que es más... Sí, te explico por qué. La idea de posmodernidad, la gente no sabe definirla realmente lo que es. Hay gente que te dice que la posmodernidad empieza con la escuela de Frankfurt. Yo creo que eso es algo totalmente desacertado, porque por muchas críticas que se puedan hacer a Adorno, Horkheimer, etcétera, pues no dejaban de ser marxistas tradicionales que simplemente se enfocaban más en la superestructura que en la base económica, que era lo que hacían los partidos comunistas de los años 30. Y luego, pues porque hay movimientos sociales dentro de la izquierda indefinida que no son puramente posmodernos, e incluso hay grupos posmodernos, filosóficamente posmodernos, que en absoluto se reconocen como de izquierdas, para nada. Por ejemplo, el feminismo radical tiene componentes, es izquierda indefinida, pero no son posmodernos en absoluto, los autores, autoras del feminismo radical. Yo creo que el término izquierda indefinida, de bueno, el que utilizan el mito de la izquierda, que lo saco a colación porque se acaba de reeditar hace poco el libro de nuevo, y bueno, pues creo que es bueno que tus oyentes, pues si pueden hacerse con el libro, pues se hagan con él, porque además incluye el mito de la derecha también. Me parece un término más acertado. ¿Por qué? Porque yo entiendo que el 15M, a nivel sociológico, porque la izquierda indefinida no se define políticamente, sino que tiene definiciones o orientaciones sociológicas o culturales o subculturales, lo que sí ha posibilitado el 15M es que la izquierda hegemónica en España, y no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo occidental, democrático, liberal, desarrollado, se ha convertido en la corriente hegemónica política. ¿Qué sería la izquierda indefinida? ¿Y por qué el punto de inflexión de esa izquierda indefinida en España es el 15M, aunque ya venía de antes? Pues es una izquierda, o mejor dicho, un grupo de corrientes de las izquierdas, que se diferencian de las generaciones de izquierda definida, que son aquellas que surgen con la Revolución Francesa y que, según bueno, se definen porque tienen proyectos definidos respecto del Estado, y son generaciones porque se suceden epocalmente, primero la izquierda jacobina, luego la izquierda liberal, después el anarquismo y luego pues las que surgen del marxismo, ¿no? La socialdemocracia inicialmente, la izquierda comunista de la Tercera Internacional y de la URSS, y luego pues la izquierda asiática, el maoísmo, etcétera. Pero las izquierdas indefinidas, ¿qué son? Pues son una especie de detritus, de cajón desastre, donde llegan gente fracasada o expulsada de las izquierdas definidas y que se definen por cuestiones socioculturales, simbólicas, de tribu urbana, etcétera. Pues el ecologismo, el animalismo, el veganismo, un cierto espiritualismo, las ONGs, el feminismo, ese tipo de corrientes. Y bueno, distingue pues tres corrientes en las izquierdas indefinidas: la extravagante, que son los movimientos sociales, las ONGs, bien sean laicas o bien sean religiosas, luego la izquierda divagante, que son básicamente pues intelectuales y artistas, los abajo firmantes de los manifiestos, y luego pues esa mezcla de estas otras dos corrientes, que sería la izquierda fundamentalista, que se puede plasmar en un partido pues, como fue Podemos. Que luego el PSOE pues también se ha llegado a una cierta indefinición, porque la socialdemocracia clásica pues ha entrado en un punto de no retorno, donde no sabe muy bien buscar sus perfiles porque los ha perdido. Y luego Izquierda Unida, que empezó que empezó convirtiéndose en un proyecto de izquierda indefinida, no antes ya de la caída de la URSS, porque digamos que el punto de inflexión de la historia del PC es la abrumadora derrota que sufre en las elecciones generales de 1982, que los deja prácticamente fuera de juego sin saber muy bien qué hacer. Y entonces, por tanto, para mí, lo importante a nivel epocal, histórico, que no político, sino sociológico, de 15M, es que supone el apuntalamiento de la hegemonía de la izquierda indefinida en España como ideología dominante realmente de lo que es la sociedad española. Y bueno, eso simplemente. Una cosa por la que yo me pregunto, por la que me gustaba, bueno, mirando el libro, por cierto, estoy aquí buscándolo en Amazon, pero no aparece la nueva edición, está la antigua, la de este de Gustavo Bueno, El mito de la izquierda, ¿eh? No sé, es un libro que se publicó, creo que es de 2003, 2004, y ha tenido una reedición, pero 2003. ¿dónde está? La reedición la ha hecho Pentalfa y la puedes encontrar por la propia web de Pentalfa o por todos tus libros, la puedes comprar también. Vale. Bueno, pues os dejo el enlace de este libro de Gustavo Bueno, al que hace referencia a Santiago. De cualquier modo, aquí si te fijas una cosa, esta manera en la que Bueno distinguía la izquierda, se puede meter todo en un cajón, que es lo que se dio en llamar de manera popular y un tanto satírica como perroflautismo. En parte, pero por ejemplo, yo recuerdo que tú tienes una intervención en un vídeo de Tío Blanco Hetero donde hablas de las charos. Sí. Las charos son una forma de izquierda indefinida. Digamos que es un subproducto sociológico de esas izquierdas indefinidas. Los perroflautas, ahora ya no hay tantos, porque claro, el perroflauta que tenía 18 años en el 15M ahora tiene 28 o 30 y ya tiene que vestir de otra manera. O sea, si llegas a los 40 siendo perroflauta, tienes un problema. Digamos que son grupos concretos, sociales, etcétera, pero que, fíjate, Bueno tiene un artículo sobre el 15M en el Catoblepas, donde realiza una comparación muy interesante entre los indignados del 15M, la Bueno, gente que se va a que iba a las asambleas. llegó a ver esto en vida. Sí, lo llegó a ver en vida porque él murió en 2016. Pero la comparación que hace es entre los indignados, entre los indefinidos del 15M y los albigenses y los cátaros de la Francia medieval. O sea, como una suerte de iluminados, de gente. De hecho, había una comisión de espiritualidad en el Sí, 15M, recuerdo, que amor, tenían además. amor, amor y espiritualidad se llamaba. Era mi Sí, que favorita. tenían un buzón de cartón que ponía sugerencias con J. Eso lo recuerdo perfectamente. Pues. Tenían unos chamanes, no es broma, unos chamanes que Sí, iban sí, sí. vestidos al estilo indio, una cosa así, y que hacían unos rezos nocturnos. Era realmente gracioso. Y hacían om, que se ponían todos a hacer om a las 8 de la tarde Claro. o a las 9, justo a cuando era el ocaso. La verdad es que a partir del 25 de agosto, aquello era un parque temático. Ya Sí, directamente uno bueno. iba ahí a encontrar extravagancias, básicamente. Lo que sí es cierto es que eso tuvo su impacto, ya te digo, sociológico fuera de España. Estaba Occupy Wall Street, o incluso ciertos flecos de aquello han llegado pues a ciertas protestas que están ocurriendo ahora en América del Sur, todo lo que ha ocurrido en Chile, el intento de cambio de la Constitución que quieren hacer, pues yo creo que está muy, muy orientado en el sentido de la izquierda indefinida. ¿En qué se parecen a los cátaros? Pues de la misma manera en que los cátaros buscaban una suerte de recuperación de las esencias perdidas de la cristiandad, pues lo mismo querían en el 15M, es decir, ellos defendían, y defienden algunos todavía, el rollo este de que España no es una verdadera democracia, que la democracia real tiene que recuperarse, que es una cosa prístina pura, que se puede realizar mediante un acto deliberativo constante en el que todos participen y tal. Y bueno, y a partir de ahí, pues una especie de negación de la democracia realmente existente y de su funcionalidad en pos de una democracia entendida en el sentido fundamentalista de la palabra. De hecho, un año antes del 15M, el propio Bueno publicó otro libro importante que adelantaba muchas cosas que iban a pasar, que se llamaba El fundamentalismo democrático. Y claro, pues ese rollo de los problemas de la democracia se resuelven con más democracia era uno de los leitmotivs de esta gente. Era como, no sé, como si los problemas del Islam se resolviesen con más Islam. Es lo que dirían los yihadistas del Estado Islámico. No estoy comparando al 15M con yihadistas, pero es para que se entienda, ¿no? Era un movimiento epocal que quería generar un punto de inflexión histórica, social, en el mundo, teniendo la Puerta del Sol como epicentro de ese cambio global universal, donde llegaban gente de todo tipo, oportunistas de toda clase, curiosos y bueno, y mucho universitario, evidentemente, porque lo que sí yo creo es que el 15M evidenció que las universidades en España, en particular, y en el mundo democrático en general, occidental, se han convertido en, no ya solo en campos de batalla ideológico, que en el fondo siempre han sido, sino también en epicentros de la producción teórico-ideológica de los mayores delirios que te puedas imaginar y en lugares de hegemonía absoluta de la izquierda indefinida. Porque yo insisto, o sea, en el mundo capitalista avanzado, Europa Occidental, América del Norte, Australia, Nueva Zelanda, si acaso, y en parte también te diría que Argentina, Chile y tal, la ideología hegemónica es lo que Bueno llama izquierda indefinida. Y de hecho, en un momento dado, en el mito de la izquierda, que fue publicado en 2002-2003, llega a decir que la única izquierda que ve con proyección de futuro es esa, la indefinida. Si nos ceñimos a los hechos, Santiago, lo que vemos es que a corto plazo el movimiento del 15M no tuvo ningún efecto político. Las elecciones de mayo, municipales y regionales de mayo de 2011, las ganó sobradamente el Partido Popular. Y en noviembre de aquel año, supuestamente cuando ya el 15M había sido digerido por la sociedad española, que estaba en pleno cambio, la sociedad española lo que hizo fue votar de manera masiva al Partido Popular hasta el extremo de dar a Rajoy una mayoría absoluta, pues casi casi sin precedentes. La Sí. cuestión es que, siguiendo el hilo de los hechos, 2 años y medio más tarde, en enero de 2014, nació un partido en Lavapiés, en el centro de Madrid, llamado Podemos. Y ese sí tuvo importancia. Un partido que se decía deudo directo de los indignados, del 15M, en definitiva. Fue cuando pues, se llamaron a sí mismos 15mayistas y eran los que iban a dar forma política a todas aquellas demandas un poco diluidas por la Comisión de Amor y Espiritualidad, aunque también había algo de eso. En el primer Podemos, recuerda, los primeros círculos parecían las asambleas del 15M, a mí desde luego me lo parecían. Es decir, que al final sí en cierta medida tuvo una continuación, o por lo menos una plasmación en política, eso sí, 2 o 3 años más tarde. Sí, ya, pero te digo, Podemos como punto de unión de las izquierdas extravagantes, es decir, movimientos sociales, ONGs, feminismo, ecoveganismo, vegan queer, etcétera, y luego las divagantes, profesores de universidad, intelectuales, escritores, dramaturgos, actores, actrices, caricatos, etcétera, en un partido de izquierda fundamentalista, Podemos, que en cierto sentido continúa Izquierda Unida, la absorbe, de hecho. Además, yo sostengo desde hace tiempo que Podemos, en el fondo, no es más que el triunfo de Izquierda Unida a nivel social, pero al mismo tiempo, pues es una ruptura con aquello. Y es una izquierda fundamentalista que no puede escapar a la ley de hierro de la oligarquía, porque, bueno, del todo el poder a los círculos de Miguel Urbán, del trotskista Miguel Urbán, pues al final se acabó en un partido pues controlado por Pablo Iglesias y sus acérrimos, hasta ahora que se ha marchado. Es decir, el Podemos al final es tanto la continuación, si quieres, como la negación del fundamentalismo democrático de las asambleas del 15M. Era inevitable a la larga que aquello ocurriera. ¿Pero por qué? Pues porque si tú, Ana, tú, claro, tú eres historiador, eres experto en historia, si analizas un poco la evolución que han tenido todos los movimientos políticos sociales que han existido en la historia, que han buscado una cierta pureza prístina de un movimiento que se ha perdido, al final han acabado siempre reproduciendo aquellos mecanismos de poder y de relaciones institucionales que criticaban en aquellos grupos que ellos querían combatir. Desde los cátaros albigenses, aunque luego fueron masacrados, la misma reforma protestante, los movimientos democrático-liberales de los siglos XVIII o XIX con respecto a las formas en que se organizaban los estados absolutistas, las revoluciones socialistas y comunistas de los siglos XIX y XX y los grupos anarquistas también, etcétera. Es decir, al final siempre se produce lo que Aristóteles llamaba una combinación de oligarquía con democracia, entre comillas, ¿no? Como de consentimiento mayoritario que hace que un grupo pequeño de personas sea la que maneje el cotarro de poder en un ámbito determinado y que genere una cierta tradición política y cultural y filosófica que en el fondo beba incluso de otras instituciones. Con Podemos ha pasado algo así. Bueno, pero es que el poder tiene la naturaleza que tiene, Santiago. El poder es unívoco. O lo tienes tú o lo tengo yo. No se puede compartir. El poder es inevitable. Y si no, y si tú no estás, está otro. Lo que ocurre es que si alguien pensaba que la democracia, incluso la democracia deliberativa, protagónica, de tipo Jürgen Habermas, en la que todos estuvieran dialogando constantemente hasta llegar a un consenso, era inescapable a este tipo de mecanismos, pues estaba alucinando. Lo que yo me temo, porque el hombre es el único animal que tropieza mil veces sobre la misma piedra, es que si en el futuro hay movimientos que busquen una pureza perdida de algún tipo de organización social determinada, se volverán a reproducir esos mecanismos y la gente se preguntará, ¿pero qué ha pasado? Pues lo que ha pasado es que eres bobo y no tienes en cuenta cómo es la historia. Es decir, los cátaros fracasaron, el 15M fracasó y al final, pues, las demandas concretas que dentro del 15M se plasmaron o se enunciaron públicamente, que puedan ser asimilables por el orden establecido, e incluso por el partido político, digamos que es la columna vertebral del régimen, que es el PSOE, pues se hace y no hay problema. Todo lo que sea asimilable se asimila, y lo que no se desecha, y ya está. Y han sido al final víctimas de sus propias limitaciones y de su propia ignorancia. ¿Qué quedará de Podemos en el futuro? Pues no lo sé todavía, sinceramente, pero también creo sinceramente que la conexión que puedan tener con el 15M, aunque se pueda mantener ideológicamente, en la práctica político-histórica que se pueda hacer, va a ser cada vez menor. Bueno, el 15M demostró ser una agencia de colocación óptima. Muchos Sí, de claro. ellos que estaban diciendo que no tenían futuro resultó que han tenido un futuro esplendoroso. Ahí puedes ver al propio. Bueno, Espinar quizá no sea el mejor ejemplo porque terminó descolgándose, pero tienes a. Está de aquí de Madrid, Maestre, se llama, el que fue concejal, bueno, sigue siéndolo, de hecho, y unos cuantos más que en aquel entonces iban con aquellas camisetas de sin futuro, sin curro, sin pensión, no sé qué, y al final han tenido de todo eso. Curro, A ver, casa, pero en es que muchos casos buenas casas y por supuesto unas pensiones doradas. Así que ahí eso abonaría tu tesis de que más que un cambio fue un recambio. pero fue un recambio incluso generacional. El mismo Ramón Espinar era hijo del otro Ramón Espinar, que fue alcalde del PSOE, si no recuerdo mal, en Alcobendas o algo No, el así. Leganés, el Leganés. En Leganés, perdón. Bien, gracias por corregirme. A ver, la inmensa mayoría de la gente que lideró aquello, tanto el 15M como después Podemos, eran hijos incluso biográficos, biológicos, de políticos importantes en grado medio o en grado alto, de gente que estuvo en el PSOE o en Izquierda Unida en el pasado, muchos del PSOE. Bustinduy, mismamente, ¿no? Era hijo de una ministra. Era la generación del recambio, era la generación del recambio porque simplemente querían cubrir el espacio incluso institucional que sus padres tuvieron. De la misma manera en que sus padres eran la generación del recambio que los abuelos, probablemente procuradores en cortes franquistas o grandes o alcaldes franquistas o concejales o empresarios, tuvieron también en su día. Es decir, los cambios en España a nivel biográfico no han sido tan políticamente y económicamente tan grandes y radicales como se pueda pensar. Es decir, más allá de la guerra civil, después no ha habido realmente cambios muy drásticos en el devenir histórico español. Bueno, Y esta gente se colocó. es ir adaptándose a las últimas tonterías y a las últimas modas ideológicas y ya está, ¿no? En eso consiste. Sí, bueno, pero a ver, yo lo que creo es que muchos de ellos pudieron colocarse porque ya estaban orientados previamente al 15M para poder colocarse. Y simplemente en el 15M pudieron destacar porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Si tú lo piensas detenidamente, o sea, no es por ponernos, digamos, un poco, pero no sé, volviendo a la analogía con los cátaros, si es que los padres de Pablo Iglesias se conocieron en el cementerio donde está enterrado el Pablo Iglesias, fundador del PSOE, allí supuestamente se enamoraron y decidieron llamar a su hijo Pablo Iglesias porque ya desde un inicio consideraban que estaba destinado a liderar a las masas españolas hacia la consecución de las demandas políticas de la izquierda indefinida o extrema izquierda de la transición, que no se pudieron hacer porque no se llegó a ningún buen puerto. Es decir, incluso toda esa izquierda que estuvo a la izquierda del PC en aquella época. En el mismo momento en que al líder de toda esa izquierda indefinida le llamas exprofeso y por tu voluntad como padre, con el nombre del fundador de ese PSOE histórico que dejó de existir pero que hay que recuperar de alguna manera, que aquí está el catarismo de la izquierda indefinida española, pues ahí te das cuenta del problema gordo que mucha gente de izquierdas en España tiene con la historia de su propia ideología, de su propio país. Es decir, es algo trágico. Esa historia que cuentas, es que me estoy riendo en silencio, pero esa historia que no la conocía, la del cementerio, está en el cementerio civil de Madrid, claro, el Pablo Iglesias sí, sí, sí. Original, no la conocía. Los padres de Pablo Iglesias, los dos, se conocieron ahí. Es maravilloso, es una historia maravillosa. Creo que voy a hablar yo con mi padre para preguntarle por qué no me llamaron a mí Johann Sebastian Bach y así estaría en este momento componiendo sonatas para clavecín y no haciendo programas de radio. Oye, hay mucha gente votante de Podemos que cuando Pablo Manuel, que le molesta mucho que lo llamen así, se presentó como líder de todo esto, era una suerte pues eso de madre mía, va a recuperar aquel PSOE que perdimos e incluso no se sabe cuándo se perdió. Probablemente no es que se perdiera, es que nunca existió. Entre otras cosas porque además también es cierto que no es igual el PSOE que fundó Pablo Iglesias Posse, o incluso el que llega hasta la Guerra Civil, que el PSOE que surge con Suresnes, que es un partido influido y determinado por dos fuerzas externas, dos instituciones externas a España, que ayudaron a perfilar la transición. Por un lado, en menor grado, si quieres, la CIA, el Servicio Secreto Estadounidense, y en segundo lado, la Fundación Friedrich Ebert y la Socialdemocracia Alemana, que pretendía tener en España una filial potente que asegurara desde el poder los intereses geoestratégicos de Alemania en el futuro. Pero todavía hay gente que piensa que ese PSOE prístino, que no se sabe cuál es, si el de Pablo Iglesias Posse o de Isidoro, se puede recuperar, y muchos pensaron que Pablo Iglesias Turrión, Pablo Manuel, iba a ser el nuevo Felipe González, incluso le comparaban con Felipe González, y yo creo que, sinceramente, a la larga se ve que la comparación entre ambas figuras políticas no ha lugar porque no se parecen ni en el fondo ni en la forma, más allá de algún parecido superficial. Reincides en lo de Pablo Manuel, con intención manifiesta de meterle el dedo en el ojo, Santiago. Hombre, es que su abuelo Manuel Iglesias, que era un socialista cristiano en la década de los 30, se libró de un proceso de pena capital en las cárceles franquistas después de la Guerra Civil porque varios altos cargos de Falange Española intercedieron por él y le salvaron, y gracias a eso pues pudo convertirse en funcionario de la administración pública franquista y vivió prácticamente sin problemas durante muchos años. Para que veas ese rollo antifranquista que tenían, pues podía ser de alguna manera, pero claro, es que eran épocas muy locas. En una misma familia te encontrabas a gente muy franquista y gente antifranquista que a lo mejor había pasado por Falange y eran falangistas antifranquistas y luego se dieron progres. Una locura lo que fue los años 60-70. Pero en todo caso, yo lo que veo es que la figura histórica de Pablo Iglesias, yo siempre le he definido a él como una suerte de rey Midas, pero al revés. ¿En qué sentido? Y perdón por la palabra que voy a utilizar en tu programa. Porque todo lo que toca lo convierte en mierda. El problema es que él no es consciente de ello, no sabe que lo es. Y claro, cuando una persona es tan tóxica y no sabe que lo es, y tiene tanto carisma al mismo tiempo, pues está dirigiendo a las masas a no se sabe dónde, y cuando no se llega a ninguna parte, pues la gente, ¿qué hace? Pues se desilusiona, se desgana, o se va a otra cosa mariposa. Pero vamos, lo que está claro es que Pablo Manuel se ha convertido en una suerte de figura epocal que representa o ha tratado de representar el liderazgo que esos albigenses, esos nuevos cátaros democráticos que se manifestaban en la Puerta del Sol con megáfonos y manitas al aire haciendo los pajaritos, pues quisieron buscar esa democracia prístina perdida como si fuese la edad de oro perdida de la que hablaban los presocráticos y que al final, pues, lo que pasa es que no la han encontrado porque no ha existido nunca ni puede existir. Bueno, las manitas al aire eran un aplauso silencioso, que yo ya lo pregunté. Nada más, serán Sí, algo sí, así sí. como decir sí. Si levantáis las manos y las movéis, es decir sí, pero claro, así no hacemos ruido. Y lo otro era cruzar los brazos, cuando decían, querían decir no. Básicamente las asambleas se contaba un poco al tuntún, ¿eh? No eran muy precisas en el recuento de votos, según pude ver yo. Es decir, que si estaba la cosa empatada, al final era el que mandaba en la asamblea, que a partir de la segunda semana de las acampadas ya se sabía perfectamente quién mandaba en aquello. De hecho, yo pude ver en esa zona central de la acampada, no sé si la recuerdas, la de las lonas, que había cocina y había de todo, y hasta Sí. despachos hicieron. Yo recuerdo ver por ahí a Monedero, a Errejón, que andaba también por ahí, al propio Pablo Iglesias. Estaban efectivamente, como decías tú antes, encantados. Se les veía con los ojillos, les hacían chirivitas, viendo que por fin la revolución que habían predicado desde las aulas durante tanto tiempo, por fin la tenían en las manos. Y quisieron aprovecharla, eso sí, no pudieron hacerlo hasta pues un par de años más tarde. Bueno, pues caray, se nos ha ido pues 40 minutos hablando. Santiago, ha sido un gusto completo. Bueno, un placer también para mí. Sí, hemos dicho media hora, pero al final nos hemos puesto y tampoco quiero hacer el programa más largo de lo que debería serlo. Así que te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy y espero que tu presencia haya ilustrado, estoy convencido que lo va a hacer, a todos los contraescuchas. Pues nada, para mí ha sido un placer que me hayas invitado a tu programa. Mando un saludo enorme a tu audiencia y nada, nos veremos en la próxima asamblea cátara que se produzca. Nos vemos, como decían entonces, nos vemos en las plazas. Pues eso, te lo digo te hablo en perroflautés, que ya sabes que es una variante del idioma español que conozco a la perfección. De hecho, fui el primer compilador, soy el Nebrija del perroflautés. Bueno, ahora ya en serio, con esto terminamos la contracrónica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Y ya sabéis, si os ha gustado darme silla, pues le traeré más veces, porque la verdad, os lo digo sinceramente, es un auténtico placer hablar con él. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, me despido de todos vosotros. Hasta mañana.